Guardia de Prevención, Escuadrón 36G, Sargento Díaz, buenos días. Hola, Sargento Díaz, le habla Guido Aullelo desde FM Alas de El Bolsón. Lo llamo para consultarle porque nos llegó información acerca de un operativo de gendarmería en las inmediaciones de Vuelta del Río. Sí, no, pero no hubo ningún tipo de operativo, ¿eh? No, si la ruta está despejada, no. Bien, porque nos había llegado la información de que gente de gendarmería estaría haciendo un ingreso al territorio donde se encuentra la ruta. No. ¿Usted desmiente categóricamente que haya algún tipo de fuerzas de gendarmería en Vuelta del Río o en las cercanías? Hola. Hola, sí, ¿me escucha? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Usted desmiente entonces, señor, que haya... Hola. Guardia de Prevención, Escuadrón 36, ¿qué es, Sargento Díaz? Buenos días. Sargento Díaz, Guido Aullelo de FM Alas del Bolsón, nuevamente. Se nos cortó la comunicación. Aguárdenme en línea y le paso con mi oficial de servicio, ¿sí? Dale. Estamos en comunicación con el Escuadrón 36 de Esquel. Gendarmería. Sí, buenos días. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Sí, ¿qué decía, señor comandante Badía? Le habla jefe de Escuadrón. Comandante, ¿cómo le va? Mi nombre es Guido Aullelo, lo llamo de Radio FM Alas del Bolsón. Lo llamo porque nos ha llegado distinta informaciones en relación a la presencia de gendarmería en el territorio recuperado de Vuelta del Río. ¿Territorio recuperado? En la zona... Estamos sobre Ruta 40, no ningún territorio recuperado. Ah, bien, hay un operativo entonces en Ruta 40. Se liberó la ruta, sí, porque habían personas que obstruían el normal paso de los vehículos. Eso ocurrió en hora de la madrugada, sí. ¿Y esa altura? Todo lo que le puedo decir. Eso ocurrió en la madrugada. ¿Y eso es a la altura de... en la Ruta 40, a la altura de Vuelta del Río? Sí, así es. Perfecto. Pero nos llegó información de que en este momento hay efectivos de gendarmería haciendo ingreso al lugar donde están viviendo las personas. No tengo conocimiento, señor. Nosotros estamos en Esquel. Bien. Nosotros colaboramos con un operativo en la madrugada, así que no... De la actualización del tema no sé, señor. Perfecto, y las rutas en este momento estarían liberadas. Sí, están liberadas. Bueno, le agradezco mucho la información. No, por favor, que tenga buen día. Igualmente.